En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta. No podrás usarla, usa poca labia, porque tú te comes la pera. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta. No podrás usarla, usa poca labia, porque tú te comes la pera. Que nunca le pones el pestillo a la puerta. Pa' poder accesarla, usa poca labia, porque tú te comes la terapia. La calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta. Pa' poder accesarla, usa poca labia, porque tú te comes la terapia. Y dale suelta, mamá, yo tengo un asiento pa' tu jalte. Soy ya pa' que te pongas cuca. No me vale la pelúa, quiero ver la fruta. Como me la dirá, en el piso tira. Ponte puti, puta, tírate, le me cuti. No hagamos aquí, montate mi pana chuki. Que nunca le pones el pestillo a la puerta. Pa' poder accesarla, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. La calle se